veces el humorista también, con Ramiro Viza. Buenas tardes, Ramiro. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Sí, un poco de humorista también hay en las columnas. Un poco de humor, mirá qué bien le viene a la vida, o no sé, podríamos pensar en un montón de frases gastadísimas, seguro, pero que hay salud en el humor, eso está más que probado. Ramiro, estamos en contacto con vos porque de alguna manera vimos a través de una nota tuya que tenés una mirada que puede estar explicándonos un poco la realidad, o partes de la realidad que atraviesa la Argentina y que atravesamos todos como sociedad. Digo específicamente por el caso del asesinato de este joven en Villa Gesell a manos de un grupo de deportistas. ¿Cuál es el meollo de esta cuestión de la que se habla tanto? Bueno, ni hablar de lo que dicen los medios hegemónicos, Ramiro, la verdad. Pero ¿cuál es más o menos, si querés hacer una síntesis, la raíz de esta cuestión? Bueno, a mí lo que pasó con Fernando en Villa Gesell, esta patota de jóvenes adultos ya que lo mataron a piñas, fue rememorar algunas particularidades. Yo hice deporte durante mucho tiempo, porque en mi familia se creía que el deporte era salud, y entonces es como que derivé en toda clase de disciplina deportiva. Y me acuerdo que cuando era chico yo no la pasaba tan bien como se suponía que la tenía que pasar. Sobre todo en lugares donde a mí me interesaba estar. Y me acordaba de lo que habían sido mi formación en grupos, por ejemplo en waterpolo, en donde había como ritos de iniciación, había determinadas prácticas que eran violentas, que eran humillantes, y que estaban atravesadas por una cuestión de la masculinidad entendida en términos de abusadores, de violencia, de que te la tenés que bancar, que si no te bancás la humillación, entonces significa que vos no tenés derecho a pertenecer al grupo de machos. Y eso me pasó tanto en waterpolo como me pasó en fútbol también. A los apenas 12 o 13 años, que fueron, bueno, cosas que a mí me decidieron por abandonar. Y que, lamentablemente, por lo que yo he comentado o por algunas repercusiones de la nota, se siguen sosteniendo a lo largo del tiempo y, lamentablemente, las generaciones un poco más jóvenes que las mías también lo ven repetirse. Que tienen que ver con la humillación al nuevo o la humillación al que intenta pertenecer. Y una vez que vos atravesás todo ese periodo de humillación, es como que eso te da derecho a vos a reproducir la humillación contra otros. Contra otras o contra otras. Esto lo hemos visto en películas, Ramiro, pero también, como vos bien decís, te tocó atravesarlo, te tocó vivirlo, y no era nada agradable, por supuesto, además sentir como que hay una extorsión, ¿no? Que te vamos a dejar de gastar y de pegar cuando te hagas un parte de este grupo. Me da la tentación de decir manada, mira vos. Mira. Hay algo de manada, hay algo de horda, sobre todo de patota, y del sentido de pertenencia entendido en términos horribles, porque en realidad lo que se está poniendo ahí es en juego la inclusión o la exclusión de tu personalidad. Son prácticas que en definitiva van formando tu subjetividad y en determinado, digamos, concepto también tu sexualidad. Esto de exponer a un chico de 11 años a tener que desnudarse frente a otros para ver si el tamaño de su pene es correlativo con lo que entendemos por pertenecer o no pertenecer, es horrible, es humillante, es violento, es abusador. Y entonces, yo recién escuchaba la entrevista anterior, y eso lleva a que vos te autopercibas de una manera espantosa. Es decir, que si un grupo, que aparte hay otra cuestión, son chicos de entre 10 y 12 años los que están poniéndose en juez de esto. Es decir, chicos que no han atravesado ningún tipo de educación sexual, chicos que los ha educado la televisión, chicos a los que nos ha educado... Yo también me siento parte de esto, ¿no? Porque yo fui criado así. Entonces, digo, ¿cómo va uno generando la autopercepción que tiene uno de sí mismo a partir de prácticas que son realmente humillantes y que están arraigadas y sobre todo naturalizadas en las disciplinas deportivas. No son exclusivas de una disciplina. Porque a mí, ya te digo, me ha pasado de haber abandonado waterpolo porque no me quería exponer a un ritual de iniciación que incluía que vos te desnudes frente a otras personas y con adultos mediando, porque a un viaje de una competencia no mandás a 20 chicos de 11 años solos. Claro. Y como que está legitimado, naturalizado, como que está bien, y de última, si no te la bancás, sos el maricón. Entonces no tenés derecho a pertenecer. Y si te quejás, o te resistís, o no querés ser parte de eso, la consecuencia es no solamente que te excluyan, sino que te lo hagan en condiciones peores. Claro, claro. O sea, es horrible. Y estamos hablando de niños, de niñas, de niñas, o sea, de gente que tiene entre 10 y 12 años. Y estamos hablando además de experiencias que deberían ser por demás agradables, formadoras, claro, y aglutinadoras con otros seres humanos. Pero claro, por eso yo te decía, se supone que el deporte es salud, que el deporte es, no sé, camaradería, si querés llamarlo de alguna manera, que te va formando tu cuerpo, pero también te va formando tu espíritu. Bueno, hay que ponerse a ver, me parece, hay que replantearse si las prácticas que están como instauradas en la intimidad del deporte... Tradicionales, las tradicionales prácticas. Claro, son tradicionales. Y ya te digo, yo me he comentado con, sobre todo con algunos compañeros, compañeras del periódico, que son más chicos, más chicas que yo, y me dijeron, esto sigue pasando. Y digo, de todas maneras, yo tengo la expectativa o la esperanza de que pasa cada vez menos, pero no lo sé. Es una sensación, ¿no? Es una sensación porque por ahí no tenemos los datos. En todo caso, claro. Ramiro, a vos no te dejó una buena sensación. Y te dejó frustrado también aquella experiencia. No, no necesitábamos hablar de tu vida privada. No, claro, pero... no. Pero a mí, a ver, yo lo pongo en primera persona, pero en realidad creo que es un yo colectivo, porque no, yo siento que no tengo que ser la única persona a la que le pasó. Y me traumó en el sentido de que, bueno, yo después, durante toda mi adolescencia, y creo que forma parte de la adolescencia de muchas chicos y chicas, yo viví con vergüenza mi cuerpo y la verdad es que lo viví mal, lo padecí la sexualidad, padecí mi cuerpo, sí, sentía vergüenza de que a mí no me nacía ser como otros. Yo me daba cuenta de que todos celebraban o festejaban cosas que a mí me parecían horrendas y no lo podía decir porque era quedarse afuera. Y para un adolescente es horrible quedarse afuera, porque la sensación de desamparo del adolescente es determinante después. Por eso yo adhiero a lo que decía el doctor en la entrevista anterior, lo que decían ustedes, es fundamental la ESI. Esto no puede depender de la voluntad o del virtuosismo o del privilegio o de la casualidad. Esto tiene que ser encarado estatalmente. Esto es un problema público, no es un problema privado. Es que la ESI ya es ley desde hace muchos años y seguimos viendo por todos lados mucho atraso, ¿no? Mucho atraso con respecto a su aplicación. Lo de estos chicos no fue una casualidad, no fue una coincidencia. Esto podría haber pasado hace mucho. De hecho, ha pasado hace mucho. Lo que pasa es que ya hoy el contexto, afortunadamente, no lo permite, no lo avale, no lo avala. No, públicamente esto no está legitimado. Entonces, pero esto no es algo que... son monstruos o son excepciones. Esto puede pasar todos los fines de semana. De hecho, seguramente viene pasándose mucho. De alguna manera está ocurriendo desde hace mucho, sí, Ramiro. La verdad, claro, es que por ahí no se llega al homicidio, pero estas brutalidades y además lo que pasa adentro de los vestuarios o en los entrenamientos, esos ritos de iniciación a los que te referías, inclusive es fácil suponer una... En tu nota contás que frente a una ridiculización a la que fuiste sometido, sí, muchos se rieron, o todos, mejor dicho, está la aclaración, todos se rieron, no hubo excepciones. Y va la aclaración atrás de que quizás algunos se habían reído de vos por el mismo miedo que estaban sintiendo en ese momento. O sea que es fácil entender que muchas, muchas más de lo que parece son las personas que son víctimas. Claro, a ver, a mí la verdad es que me cuesta ponerme en el lugar de víctima porque no creo serlo, por lo que digo también en la nota, ¿no? Yo en realidad tengo todas las condiciones a vivir por haber para ser un privilegiado. O sea, yo en realidad, yo no soy una víctima del patriarcado, por llamarlo de alguna manera, todo lo contrario, soy un privilegiado. Pero lo mío fue por, o sea, que yo me pueda procesar esto o me pueda dar cuenta, esto fue por casualidad, no es sistemático. O sea, es azaroso. Yo ahí digo, ¿y qué hubiese pasado si en vez de no cuadrar con los parámetros de inclusión hubiese cuadrado? ¿Qué me hubiese pasado? ¿Yo hubiese pensado así o hubiese sido cómplice también? Claro. Para poder seguir sintiéndome parte. Entonces, a mí lo que me hizo dar cuenta de que había algo que estaba mal fue haber caído en la Facultad de Comunicación Social, no sé, tener compañeros en el periódico Pausa que me han abierto los ojos de manera increíble, es decir, una perspectiva de género tremenda, una crítica social, pero yo estudié medicina también antes de estudiar comunicación social. Y si yo no hubiese dejado medicina porque no me gustaba, muy probablemente yo no estaría hablando de esta manera. O sea, lo que voy con esto es que fuiste impactado. No puede depender del azar, no puede depender de la voluntad individual o de que justo caíste en un lugar donde te encontraste con una profesora que era una pionera del feminismo. No, esto tiene que ser sistemático, esto tiene que ser atacado de raíz, desde el Estado. Para vos fue revelador, Ramiro, lo del feminismo y y esta revolución que estamos atravesando, el lenguaje inclusivo, todo esto ha sido revelador. ¿Y pensás que debería ser sistematizado directamente? Sí, mira, yo un tiempo a esta parte vengo diciendo que a mí el feminismo me emancipó. A mí lo que me hizo el feminismo es darme cuenta de que yo no estaba equivocado. Y eso para mí fue como liberador, fue una cosa que me liberó de un montón de cosas que yo no sentía que estaban mal en mí, digamos. Claro. Por supuesto que lo abordás de un montón de maneras, es decir, tengo la contención de una familia o puedo tener la contención de amigues, una compañera, pero la verdad es que la perspectiva feminista fue la que a mí me permite poder escribir esto. Yo en otro contexto esto no lo hubiese podido escribir. Bien, yo siento que el contexto me avala, y el contexto es un contexto feminista. En ese sentido, sí, creo que hay que darle cabida a esta mirada en las instituciones educativas, formadoras. Inclusive hay que pensar la familia de esa manera también. Porque no, siento que si depende de la educación sexual, depende de la familia, y bueno, dependió de la familia hasta hoy, y a esto llegamos. Qué Estamos bueno. acá, digamos. Qué bueno que lo podés decir, que lo podés decir con esta claridad también, Ramiro, y que además sentías ese ruido desde el principio, digamos, porque la aceptación tácita le puede llegar a cualquiera, pero vos te resististe y finalmente ahora, como lo estás dando a entender, el feminismo vino a tirarte una soga que te sacara de esa inestabilidad o de esa inseguridad en la que estabas quedando también, porque si a mí no me gustan estos rituales, si yo no acepto esto y me hace ruido esta cosa tradicional y arraigada en los clubes, en los grupos de varones, vas quedando ahí, no digo en la sombra, pero tampoco con toda la debajo de todos los faroles, ¿no? Y es que, mirá, si hubiese, te soy sincero, me pone un poco también hablar desde acá, porque ya te digo, soy un varón blanco, hétero, que no soy pobre, sí, tengo todos los privilegios, pero si yo esperaba algo de mis pares, y no lo hubiese pasado bien. No estaría diciendo esto. Claro. Sí, porque tengo que ser cómplice o me tengo que quedar completamente afuera. Y cuando me quedé afuera, la verdad que ya sea tanto teórica como políticamente, quien me albergó fue el feminismo. Claro. Y mientras tanto, mientras no llegó el feminismo, tampoco te sentías bien, ¿no? Ni completo, digamos. Es como que no, si yo no hubiese caído en la educación pública, y particularmente en la licenciatura en comunicación, yo muy probablemente hubiese seguido siendo frustrado, digamos, conmigo. Y yo me pongo a pensar en cuáles son las consecuencias de frustrarse con uno mismo, y bueno, la vemos en la nota. Claro. La vemos en la nota. Es decir, esta necesidad de manifestar superioridad permanentemente porque uno no puede estar autoidentificándose de una manera no violenta. A ver, deriva en cualquier clase de maltrato o abuso que no necesariamente llega al extremo de matar a alguien. Pero es cotidiano. Digamos, los vínculos sociales establecidos tanto por el capitalismo como por el patriarcado, por llamarlo de alguna manera, que son socios, derivan en esto. En que vos, ¿cómo comulgás con tu par? Y de esta manera, atravesé la humillación. Entonces, ¿qué me otorga eso? Y el derecho a humillar al que viene más abajo. ¿Qué es lo que pasa en el liceo militar? Y en, o sea, y en ámbitos es eso, así, o sea, también de adiestramiento, en, claro, en muchos. Sí, los en chicos muchos de quinto ámbitos. Año saben que cuentan con un esclavo de primer año que dentro de 4 años va a gozar del mismo privilegio que goza hoy el que lo está oprimiendo. Bueno. O sea, es la formación del opresor. Mirá vos, cómo te escucho y siento que vamos descubriendo cómo respuestas a esas preguntas que nos formulamos son, muchas igualmente veces. Igualmente son hipótesis o son sensaciones mías, pero que es una formación que es como que te oriente, guía, te va llevando al derecho a humillar, como dice la nota, ¿no? Bueno, yo ya atravesé esto, ahora me toca a mí disfrutar. Claro, claro. Y casi que te obliga también, porque si seguías sintiendo que eso hacía ruido adentro tuyo, ahora, bueno, dice, bueno, ahora te toca a vos. Te viene la palmada del que está al lado, ¿no? Claro. Qué bueno, ahora pertenecés. Muy bien, muy bien. Mirá vos, la verdad es que es muy revelador charlar con vos, Ramiro, porque con la nota ya era suficiente, pero también en la comunicación comunitaria, radial, necesitamos de esta predisposición de las personas para que la audiencia se salpique un poco, ¿viste? Se salpique, se embarre un poco con estas temáticas, y estuvo muy bueno también que nos hayas estado escuchando con antelación, porque la charla con Adrián recién, con el doctor Adrián Elier, es como, viste, es un grosso el tipo, bueno, alumbran todos los rincones la palabra de estas personas. Así sentimos que estás alumbrando vos también, ¿eh? Bueno, y la mientras verdad conversamos, que les agradezco. Mientras conversamos estuve publicando no solo una de tus fotos de perfil, sino también la nota de Pausa, donde vos escribís, del periódico Pausa, está Derecho a Humillar, que has escrito y que nos parece súper, Que también, Ramiro. Es necesario decir esto, así como el contexto me avala, el periódico Pausa forma parte de una cooperativa de trabajo, es un periódico que se imprime, además de tener la web, que bueno, digamos, trata de imponer una agenda medianamente independiente. También es esto que vos decías de los medios hegemónicos. Esto no es posible en cualquier medio. Así que podamos tener este diálogo, que podamos hablar, digamos, sin tiempo acotado o decir estas cosas, es, digamos, el derecho de los medios que tienen que imponerse para que no sea siempre la misma agenda impuesta por los monopolios. Eso también es, digamos, la necesidad de volver a implementar y a que se respete una ley de medios audiovisuales que haga posible estas voces disidentes. Estas voces disidentes, pero además que nos permitan revisar nuestras masculinidades, Ramiro, porque pasó enero, ¿viste? Y en menos de 30 días había 33 femicidios en la Argentina. Sí. Sí, también eso yo lo tuve en cuenta al momento de la nota, al 20 de enero que yo tenía que escribir la nota, ya había habido un femicidio cada menos de 48 horas. Claro. Bueno. O sea, y la estadística se repite a la del año pasado. Sí, sí, se equiparó eso más o menos. Sí. Claro, eso es muy alarmante. La verdad es muy que alarmante. Sí, sí. Bueno, pero esta tu palabra, tu experiencia y tu manera de volcarte a la comunicación, por ahí nos está sirviendo a todos, seguro, pero por ahí alguno en particular, algún varón específicamente, le puede llegar a ser muy revelador para que se sienta un poco más humano, no tan marciano, y lo haga revisar todo. ¿Por qué no revisarlo todo? ¿Por qué no revisarnos con todas esas pelotudeces con las que fuimos formateados, por decirlo sintéticamente, Ramiro? Che. Sí, mira, sí. Yo, esa era sobre todo la idea de escribir la nota también, ¿no? De que así como yo me sentí acompañado y avalado por el contexto, a ver de qué manera también yo podía llegar a ayudar a alguien para que hablara con sus papás, su mamá, su hermana, su hermano, su hermana, sus amigos, sus compañeros, y decir, bueno, mira, a mí me pasó esto, la verdad, me parece que si sirvió para eso, que afortunadamente me han llegado algunos comentarios que de chicos y chicas que a los que le ha pasado, sobre todo chicos, eso está buenísimo. La verdad que eso está buenísimo. Muy bien. Si eso ha ocurrido, sentí como un poco la tarea realizada. La verdad es que yo, a mí, yo no me esperaba esta repercusión, porque ya, como está escrito en primera persona y podía ser medio íntimo, pero sí, es como que me dio la sensación de que de que ayudó, aunque sea, no sé, a alguien, con que ya sea uno, para mí era suficiente, y bueno, y eso algo sucedió. Por supuesto que la tarea realizada, bueno, un primer paso, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ahora hay que sostenerlo, ¿no? Ahora, Ramiro, te lo podemos garantizar. Te lo firmo, ¿eh? Bueno, te firmo que un poco la tarea está un poco empezada a ser realizada, o que nos da una herramienta más para seguir escarbando en esta cuestión que definitivamente hay que revisar y rever, porque las masculinidades no pueden ser esto que camina por la calle en grupo, en banda o en patota o como se llame, y sobre todo lo que tenemos para compartir con nuestras compañeras de vida, con nuestras hermanas, con nuestras madres o con cualquier mujer que nos crucemos en el mundo. Ramiro, está muy buena la conversación, estamos muy agradecidos por este rato, y bueno, tenés el micrófono a disposición para mandar saludos a la familia, un saludo de cumpleaños a alguna amiga, lo que te parezca, o alguna cosa que nos haya escapado. No, les quiero agradecer, quiero insistir con la necesidad de una implementación correcta y sistemática de la educación sexual integral. Yo soy docente en primer año de la facultad, y la verdad es que yo, desde que noto un cambio generacional, yo tengo 42 años casi, y mis alumnos tienen 18, 19, desde que existen estos 20 años de diferencia, yo noto que hay algo que cambió. Y a mí yo estos dos últimos o tres últimos años de docencia fueron los años en los que realmente más aprendí. En el contacto con el otro, me di cuenta de que hay algo que ya no se sostiene más. Y que los pibes, las pibas, los pibes no están dispuestos a sostenerlo. Y eso me parece que hay que aferrarse a eso y hay que insistir en eso, porque no podemos dejar que eso se disuelva, se diluya. Y hay que, abordarlo desde lo público, desde el Estado, desde ahí. No sé si hay otra manera, o otra manera más eficaz que esa. Eso. Claro, claro, quizás es la manera más eficaz, seguro, eso, en eso seguro. Y tampoco, Ramiro, es que sea una tarea tan inconmensurable o imposible de llevar adelante. No. Sos una prueba caminante, si se quiere, pero además estamos permanentemente conversando con otros varones y aceptando muchas de estas cuestiones. Reitero, por ahí parece excesivo, pero estamos aceptando muchas pelotudeces periódicamente. Sí, y pequeños gestos. Y las que nos faltan todavía reconocer y asumir, que inclusive yo mismo tengo, que seguramente o no me doy cuenta o todavía no las puedo ver, pero es como decía Derrida, hay que tener las pupilas bien abiertas, siempre. Exacto. O sea, lo decía por la universidad, pero siempre con las pupilas abiertas, es la misión de, digamos, inclusive hasta del periodista. Tenemos esa responsabilidad también, me parece. Tenemos esa responsabilidad, y sobre todo en los días que nos toca transitar. Sí. Ramiro, muchísimas gracias. No, en serio, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto escucharte y poder intercambiar esta experiencia bárbara que nos transmitís y que ahora nuestra audiencia va a poder revisar, va a poder leer en nuestra fanpage de Radio Kermés. Un abrazo, bueno, Ramiro. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Ramiro Viza es un periodista, viste, que dijo que un poco de humorista hay, y escribe en el periódico Pausa, escribió una nota que nos